Momento de hablar de ciencia. ¿Quién dice? ¿Cómo así? ¿Qué? Porque podemos descubrir cómo funciona el universo. Porque la ciencia nos ayuda a tomar mejores decisiones. Porque es el antídoto para la superstición. Nos da las herramientas para entender un mundo complejo. Hablar de ciencia es revolucionario. Únete a esta cháchara científica, entre ondas y partículas. Escúchanos cada semana y participa en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar. En el mundo hay una sola raza, la humana. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Comenzamos un programa más de Entre Ondas y Partículas. Siendo jueves 12 de octubre a las 5 en punto comenzamos, hoy llegamos temprano. Hoy llegamos en punto, a pesar del tráfico, del clima, que está loco. Con ayer, las justas. Ayer llueve, hoy hace sol, ya no se sabe en qué quedar. Pero bueno, aquí estamos. Así dicen que el clima de Quito es como sus mujeres, pero en eso estamos. Bueno, soy Nando y le doy la más cordial bienvenida hoy a Roberto, nos está acompañando en el programa del día de hoy. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Nando, muchas gracias por la invitación nuevamente. Estamos muy a gusto de estar nuevamente en otro programa de Entre Ondas y Partículas. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, no es invitación, loco, ya, vos eres cliente de la casa, así que es aquí, activo fijo. Aquí hecho el especial. Bueno, primero vamos a conversar un poco sobre las últimas noticias, trascendidos de eventos de Quinto Pilar. Tuvimos un evento el anterior día sábado, justo en el comienzo del feriado. Entre los integrantes de Quinto Pilar, creo que estuvimos más mayoritariamente los integrantes de Quinto Pilar, algunos invitados también especiales. Dimos a conocer todo lo que respecta al proyecto de Microventuras, es el lanzamiento oficial de la campaña de crowdfunding. Entonces yo le quiero dar el paso a Roberto, que nos va un poco a hablar sobre, específicamente sobre Microventuras. Darnos un resumen, un poquito, sí, una síntesis de lo que es Microventuras. Y entonces después vamos a comenzar con la campaña, que nos explique un poco la campaña de crowdfunding, para que cada persona que pueda estar tenga una computadora, una tarjeta de crédito, ¿es con o con débito también? Con transferencias bancarias y también con tarjeta bancarias de crédito. Ahí nos pueden hacer unas transferencias de 500, 1000 dólares, no nos resentimos. Así que le doy el paso a Roberto para que nos explique toda esta maraña de lo que es el crowdfunding y el gran proyecto que es Microventuras. Sí, bueno, muchas gracias, Nando. Justamente este fin de semana que pasó tuvimos el lanzamiento de Microventuras. Fue algo bastante súper chévere. Exacto, porque invitamos a familia y amigos a que experimenten con Microventuras. Microventuras es un kit de exploración del micromundo. Le llamamos Grandes Aventuras para Exploradores del Micromundo, justamente por la aplicación que tiene. Entonces, Microventuras es un juguete didáctico que lo vamos a sacar para diciembre y que prácticamente lo que busca es motivar la curiosidad de niños, niñas y gente simplemente con espíritu explorador, para que con este juguete pueda ver esos detalles que a simple vista no puede verlos, como por ejemplo cómo se ven los textiles bajo el microscopio, cómo se ven las alas de las mariposas, cómo se ven diferentes insectos y diferentes plantas. Entonces, con esta campaña de crowdfunding nosotros buscamos recolectar $5,000, que es lo que necesitamos para fabricar las primeras 1,000 unidades de Microventuras. Este juguete está previsto para niños de 8 años en adelante y también, bueno, para cualquier persona que sea curiosa. $5,000, ¿no? ¿En serio? Exacto. ¿Y cuánto vamos? Ya es unos 3,000. En este momento vamos en el 8% de la campaña de crowdfunding. No, ¿en serio? ¿Y cuánto es 8%? Esto es como $415. Ah, pero súper bien. Exacto. Afortunadamente en el lanzamiento nos fue muy bien con nuestra familia y amigos que asistieron a este evento. Sí, mi mamá y mi papá apoyó. Realmente ellos no apoyaron, ¿verdad? No apoyan todavía, no. Todavía no apoyan. ¿Qué está pasando con mi mamá y papá? Ya les voy a dar el link para que si les ocurra ahí en unos $1,000, no me lo siento. Exacto. Pero, ¿cómo estamos? Estamos bien para hacer la primera semana de crowdfunding. ¿Cuántas semanas dura el Van a ser cerca de 8 semanas, cerca de 8 semanas, que van a ser más o menos hasta el 15 de diciembre. Entonces, esperamos recolectar esa cantidad porque estamos muy muy ansiosos y emocionados con este juguete y queremos que mucha gente lo experimente. Pero, bueno, a las personas que... Bueno, ya hay muchas personas que ya conocen el concepto de crowdfunding y la plataforma en la que estamos lanzando el crowdfunding, pero hay personas que tal vez este concepto les sea nuevo. Entonces, tal vez si nos puedes explicar un poquito más acerca de qué es el crowdfunding como tal y la plataforma para que las personas puedan contribuir con su dinero y que sepan que no es simplemente una contribución de darnos el dinero y se acabó. Uh-huh. Pues van a ver el resultado y también pueden obtener grandes recompensas por ayudarnos con este objetivo que tenemos ahora. Exacto. El cómo funciona el crowdfunding es un llamado, una convocatoria al público y a las personas que siguen nuestras redes sociales para que nos apoyen en esta campaña y podamos sacar en este caso Microaventuras, que es nuestro proyecto, digámoslo así, estrella de todo el año. Entonces lo que nosotros queremos es recolectar estos $5,000, pero no únicamente queremos, como dijo Nando, que nos apoyen o que nos den dinero, sino que la idea es prevender estas unidades de Microaventuras, dándoles también algunas recompensas bastante interesantes. Por ejemplo, la gente puede apoyar desde $10 y a cambio va a recibir como reconocimiento un agradecimiento en la guía de los exploradores, que es un punto bastante importante, un elemento bastante importante de Microaventuras, además de algunos stickers coleccionables. Y luego, bueno, hay diferentes niveles de apoyo que llegan hasta $300, que en este caso son 15 kits de Microaventuras, más bolsos, más tomatodos de aluminio, incluso también en este premio que es el más grande, también les damos un NeuroQuiz, uno de estos juegos que nosotros organizamos de preguntas, respuestas y retos de habilidades, para que la gente pueda experimentar lo que es la divulgación científica y lo que hacemos. Oye, ¿en serio hasta el NeuroQuiz? ¿Y cómo se lo damos? O sea, ¿vamos a la casa de ellos? Vamos a la casa, tiempo? Vamos al trabajo, vamos al colegio donde ellos... O sea, regalamos nuestro tiempo, vaya. No, justamente este es un juego bastante chévere que dura aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. Y es justamente porque nosotros queremos agradecer y motivar a las personas que quieran apoyarnos en este proyecto. Para que, aparte de que reciben 15 unidades de Microaventuras, que les sale mucho más económico que, por ejemplo, pagar la primera recompensa, que es de $20. Aparte reciben otros regalos adicionales y nosotros nos comprometemos a ir a su lugar de trabajo, a su colegio, escuela, donde ellos quieran, para jugar con ellos en el quiz. ¿Ah? Gratis. Claro, obviamente, es que ellos ya están aportando, entonces es nuestro agradecimiento. ¡Qué buenazo! Nos vamos a vender, eso es importante. Bueno, ustedes van a vender. Este asunto de Microaventuras, bueno, de la naranja científica, los tienen más ya pensado y dinamizado ustedes mismos, ¿no? Entonces, súper interesante esa parte de vendernos a nosotros mismos, me parece súper interesante. Es que hagas una cita con el Churras, ¿cachas? Sí. Y el que me dé $500, una cita conmigo. ¿Sí? Bueno, solo llega hasta 300 afortunadamente. Sí. Y en lo mucho que quedamos a cambio. Pero yo sé que esto está mal, ¿no? O sea, yo sé que me vas a hablar y tal vez las chicas, si se me están oyendo, también me van a hablar, ¿no? Pero podemos decir una cita con Karina Sandoval. Yo sé que está mal, ¿no? Pero... No creo que Cari acceda. Y con la Gaby está soltera. Tampoco, no creo tampoco. Pero podemos decirle así, una cita con una de las escaladoras de Quinto Pilar. Puede ser una buena idea. Ah, de hecho, también mensualmente para todos los contribuyentes del mes estamos sorteando 4 tomatodos de Microaventuras, 2 entradas a veladas astronómicas y también una salida a la montaña con la Gaby, que es la montañita. Ah, sí, ves, entonces sí tenemos incluido una cita con Gabriela Sandoval. No es una cita en sí, pero es una salida de exploración. Una cita de exploración, a eso me refiero, o sea, que no se me malinterprete, porque parecería que nos estamos vendiendo y no es así. No, al contrario, estamos agradeciendo a la gente que nos quiere apoyar. No, de verdad que es súper chévere y me parece que, o sea, el día sábado tuvimos el evento donde se dio a conocer ya en Sociedad Microaventuras, muchas de las personas que estamos trabajando junto al equipo de Quinto Pilar, junto a Roberto y Gabriel y Karina, sabíamos ya del más o menos del funcionamiento, habíamos estado un poco participando ahí en medio de todo esto, pero ellos han sido los que han estado a cargo de todo este asunto. Y bueno, el día sábado lo vimos ya en acción y verdad la gente le gustó mucho, hubo bastante buena acogida entre la gente que estuvo ahí y a gente hubo que ya participó en el crowdfunding. Entonces me parece súper interesante. Les invitamos a las personas que nos estén escuchando a la página de Quinto Pilar, al Facebook de Quinto Pilar, están todos los detalles de ahí. Sí, exacto. De hecho, en la página de Facebook de Quinto Pilar ustedes van a ver de qué se trata con más detalles. También está el link de Catapultados porque es el lugar con el que estamos trabajando para levantar este crowdfunding. Es catapultados.com/microaventuras. Microaventuras. Uh-huh. Y el objetivo es hasta el... ¿Cuándo se cierra la campaña de crowdfunding? Se cierra el 15 de diciembre. Estamos hablando que... No, 2 meses. Sí, más o menos. Tenemos 2 meses. Quiero ser pesimista, simplemente por información. Nada más, tranquilo. Solo por información. ¿Qué es lo que pasaría si no logramos llegar a la meta? Si no logramos llegar a la meta, o sea, de todas formas nuestro objetivo es producir esas 1,000 unidades y si es que no las prevendemos con anticipación a través de esta campaña de crowdfunding, uh-huh, entonces vamos a irnos a escuelas, a colegios, súbase a tiendas, al bus. Puede ser, sí, ¿por qué no? Ajá. nos subimos al bus. Súbase al bus, súbase al metro, súbase al trole, vamos ahí. Y vendemos microaventuras. Pero lo importante es que a través de esta campaña de crowdfunding, las personas van a tener la oportunidad también de reservar sus microaventuras y también van a tener la oportunidad de recibir algunos premios. Sí. Cuando el momento que nosotros saquemos microaventuras al mercado, esto va a estar a un precio más alto, obviamente. Entonces sí es una oportunidad para que la gente lo compre más económico y también con más accesorios. ¿Ya tenemos establecido algún tipo de alianza una vez que sea, o sea, sabemos que va a ser difícil, pero en el caso de que lleguemos al objetivo del crowdfunding, ¿dónde va a ser comercializado? ¿Tenemos ya alguna idea? ¿Lo vamos a comercializar directamente nosotros? ¿Se lo va a comercializar a través de algún tipo de juguetería en particular en la ciudad? Sí, directamente lo van a poder encontrar a través de la página web y también, bueno, gracias al apoyo de Junior Achievement, también vamos a tener el contacto de Teventas y de Juguetón. Entonces, sería es posible que lo encuentren. ¿A partir de cuándo, más o menos? Eso ya sería en el siguiente año. Es posible que a partir de julio recién, porque obviamente habría que producir una cantidad mayor de juguetes. Claro. Y bueno, justamente también ese es el objetivo de la campaña de crowdfunding, dejarnos como que una pequeña utilidad para poder reinvertirle y producir el resto de juguetes y que este proyecto y que los integrantes de Quinto Pilar al fin tengan sueldo. Esa es la actitud, porque estamos sueldo. Sí, esa es la idea. Dale, eso sí. Entonces, no, súper chévere, nos parece la iniciativa. Las personas que hemos estado cercanas a este proyecto sabemos el potencial que tiene, sabemos las ganas que le han puesto las personas iniciadoras de microaventuras y sabemos que va a pegar. O sea, sabemos que va a pegar, falta que le conozcan. Yo estoy seguro que solo falta que le conozcan, que la gente y más que todos los jóvenes, niños, también adultos, pero más que todo jóvenes y niños, que son las personas, por así decirlo, más curiosas. Más porque, cool. Sí, es más cool. Porque tal vez los adultos, o sea, ya los adultos un poquito ya pierden esa curiosidad al final, ¿no? Pero sabes que justamente en todas estas demostraciones que hemos estado haciendo, a los adultos también les encanta. Les encantó. Entonces ellos también quieren su guía de microaventuras. Por eso nosotros decimos, es para niños, niñas y gente curiosa. De verdad que sí. Y de verdad les alentamos a que nos apoyen. Por favor, nos ayuden. Necesitamos, nosotros no producimos sketches como Enchufe TV y los hacen crowdfunding más grandes, pero nosotros hacemos... Pero ahí mismo vamos a hacer, ¿verdad? También lo vamos a hacer, muy bien. No sketches directamente, sino vamos a hacer algunos juegos y también algunas entrevistas en vivo para que la gente nos conozca un poco más y conozca también microaventura. Ve, y nos podemos buscar auspicio. Sí, sería buenazo. Sería interesante, por favor. Seguimos creciendo, por favor, apóyennos. Síganos en redes sociales. Ya que nuestros papás no nos apoyen, apóyennos ustedes, por favor. Exacto. Sí. En verdad parecería que es cierto. 100% cierto. 100% cierto, los papás no nos apoyan, pero ustedes, las personas que nos están escuchando, apoyan. Quienes creen en nosotros. Nuestros papás no creen en nosotros y creen que emprender es simplemente un juego, pero nosotros creemos que va mucho más allá. Y de verdad les agradecemos la acogida que hemos tenido, seguimos teniendo bastante acogida en redes, nos siguen comunicándose con nosotros a partir de lo que fue la exposición acá que estuvimos dentro de la Casa de la Cultura. ¿Me recuerdas el nombre de la exposición? Que estuvimos aquí en la Casa de la Cultura. En el túnel de la ciencia. En túnel de esencia hemos logrado una recordación mayor a nivel de la ciudadanía de Quito. Y nos parece súper interesante. Y de verdad que les agradecemos por la acogida. Y aquí estamos, para seguir para adelante. Microaventuras tiene que salir adelante. Y ese es el objetivo de todos nosotros, los que conformamos Quinto Pilar. Exacto. Eso sí, mucha suerte, de verdad. Otra cosa, vamos a dejar un poquito de lado de microaventuras. ¿Qué tenemos más de Quinto Pilar? Sé que tenemos también velas astronómicas, sí. para seguir, no sé cómo estamos con... Bueno, tengo algunos proyectos. Hoy teníamos la visita, bueno, les voy a contar un poquito de lo que viene la próxima semana. Hoy teníamos la visita de una chica que se llamaba, mejor dicho, no se me olvidó el nombre, Sandy, no, se me fue el apellido, pero bueno, les cuento un poco sobre el tema. Hoy teníamos la visita de dos personas en particular que nos iban a hablar sobre aves. Por eso es lo que estamos solitos, si es que nos ven por la webcam, estamos solitos. Pero hoy teníamos la visita de dos personas de Aves de Ecuador que nos iban a hablar sobre aves, porque les comento que hoy, bueno, este mes mejor dicho, este mes es el mes de las aves aquí en el Ecuador. Entonces, justo hoy teníamos la visita de Sandy Espinosa, se me vino el apellido. Sandy Espinosa, que, como les digo, pertenecía a Aves de Ecuador, o pertenece a Aves de Ecuador, iba a venir con el gerente general de Aves de Ecuador para hablarnos sobre las aves en el Ecuador, un proyecto en particular que están preparando junto con ellos, conmemorando este mes de las aves aquí en el Ecuador. Sandy me contactó hace un par de horas, se disculpó, tuvo una emergencia con uno de sus hijos, no pudo venir. Y desde aquí, si es que nos está escuchando, no creo que nos está escuchando, pero desde aquí les mandamos saludos y en verdad vamos a contar con ella la próxima semana. Chévere. Entonces les anticipo nomás del tema para que estén pendientes, va a ser una entrevista súper interesante. Y hoy nos tocó batirnos nosotros solos, así que aquí estamos. Bueno, comenzamos un poco y yo quiero simplemente asociar un poco la frase con la que comencé este programa, y es este asunto de la raza. Justo yo leía, y eso compartía con Roberto al inicio del programa, no hay raza en el mundo, simplemente todos somos seres humanos. Y yo quiero comenzar primero con una canción de preámbulo para darles a entender un poquito sobre este tema, y seguimos después de la canción con la genética descalifica el concepto de raza y este asunto de la raza de por sí en muchas poblaciones a nivel de Latinoamérica se ha invalidado, haciéndole que el concepto de raza cambie y, por ejemplo, en el Ecuador se catalogue como el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad este 12 de octubre. Nos vamos con la canción número 1 para dar inicio a este tema. Emisarios de la trampa y de la colonización tocan tierra provocando un gran naufragio, cargados de demonios y una nueva religión. Pisaron tierra de Guanajaní, bienvenida a la desolación. Ese gusto por el oro y esas ansias de poder es el cáncer que aún enferma al heredero, es la historia de una tierra condenada a padecer. Pero el negro, el indio y el español se mezclaron para darle un gusto a Dios. Pero el negro, el indio y el español se mezclaron para darle un gusto a Dios. Quiero preguntarles, bueno, ya volvimos, quiero preguntarle algo a Roberto y a las personas que nos estén escuchando. Vamos a topar un tema en particular, bueno, dos temas en particular al respecto de esto de la raza y la genética. Y yo quiero primero hacerle una pregunta a Roberto para ver si me cachas. ¿Tú crees que el cerebro de las mujeres es más pequeño que el de los hombres? O sea, sí, de hecho han habido pruebas que muestran que el cerebro de las mujeres es un poco más pequeño, también en hablando de volumen, ¿no? Ya hablamos de hombre y mujer, ¿no es cierto? Exacto, hablamos de hombre y mujer. Y cuando nos dividimos, ajá, o sea, por ejemplo, te hablo de América, ajá, de Oriente, de África, ¿crees que hay diferencias entre el tamaño de sus cerebros? La verdad no sé, cuéntanos. Verás, te comento, es súper interesante. Hay un grupo de investigadores que siguen insistiendo en que hay tres razas principales y que cada una de estas tres razas hay diferencias fundamentales. Hay un psicólogo en particular de la Universidad de Ontario de Canadá que escribió un libro que se llama Raza, Evolución y Comportamiento. Es quizá el alcance más, el estudio más lejano que ha habido sobre este tipo de comparación entre los asiáticos, las personas de África, de ascendencia africana, y los que están en medio de estos dos, que son los europeos, por así decirlo. Te comento, este estudio afirma que los asiáticos orientales tienen el mayor tamaño cerebral, por ende, el mayor coeficiente intelectual. Eso está extraño. Sí, no sé, tú creerías que no por lo chiquito, ¿no? O sea, no, pero bueno, hay mucho de esto. Bueno, finalice el debate. Los de ascendencia africana tienen el tamaño medio cerebral, ajá, más pequeño, y por ende el menor coeficiente intelectual. Y los de ascendencia europea están en el medio. Ya. Es por eso que podrías relacionar esto con la inteligencia y demás, ¿no? Tengo otro dato súper interesante para también compartirlo con la gente. Los científicos creen que los rasgos físicos externos, esta es otra corriente. Ya. Los científicos creen que los rasgos físicos externos corresponden solo al 0,01 de los genes. Entonces, ellos afirman que hay una sola raza, la frase con la que comienza este programa. Hay una sola raza, la humana. Entonces, no sé, tú creo que quieres... Uf, muchas cosas. Verás, primero lo que te decía. Lo que te decía al principio, esto del tamaño, de la diferencia de tamaño entre hombres y mujeres, hubo un estudio que es bastante conocido y que muchas personas se basan en esto para argumentar que los hombres somos más inteligentes que las mujeres. Entonces, hay muchos peros en este experimento, porque primeramente nos damos cuenta que nosotros corporalmente, somos más altos o más grandes que las mujeres. Y el cerebro es proporcional al cuerpo. En teoría debería ser que somos pequeños los cerebros, pero no parecería que nos lo hacían. Ajá, bueno, el cerebro es proporcional al cuerpo. Entonces este estudio utilizó mujeres que eran más pequeñas que los hombres. Entonces eso podría explicarlo por una parte. Y por otra, en lo que tú dijiste de que el cerebro de mayor tamaño podría explicar mayor coeficiente intelectual. Eso no se han encontrado pruebas de que sustenten esta afirmación. Y por otra parte, que el IQ, que es el que mencionaste, realmente demuestre la inteligencia de una persona, porque hay muchas formas de medir la inteligencia en el ser humano. Exactamente. Calibrar la inteligencia, las aptitudes o el carácter por el color de la piel es algo que para amplios grupos de expertos se aleja de la realidad científica. Exacto. Los investigadores que han completado la secuencia del genoma humano sostienen que el de la raza es un concepto social, pero no científico. Exacto. Hay una sola raza, la humana, afirman. Por el contrario, otros grupos de investigadores insisten en que hay tres razas principales, como las que ya les expliqué a continuación, antes, con diferencias fundamentales que se extienden al cerebro y a su capacidad intelectual, según la ubicación, en este caso, en el planeta Tierra. Aún considerando que la investigación sobre el genoma humano está en sus albores, los partidarios de una única raza solo ven en los rasgos diferenciales externos procesos de adaptación al medio que se explican por un número pequeñísimo de genes. Exacto. Entonces estamos entendiendo que simplemente el que tú seas más alto, más pequeño, responde a tu ubicación en cierta parte del planeta y a la forma en la que tus antepasados fueron creciendo, más no que tú puedes ser menos o más inteligente que la otra persona del otro lado del mundo. Claro, y démonos cuenta, incluso hablando un poco, bueno, hablando de los estudios que tú mencionas, nosotros estamos acostumbrados tal vez a decir, no sé, esa persona de color es de otra raza, esta persona asiática es de otra raza, pero como tú dijiste, existe un porcentaje bastante mínimo de genes que nos diferencian entre seres humanos. Nosotros vemos, sí, que existen diferencias poblacionales y diferencias étnicas, que es a lo que se llama este tipo de diferencias de color de piel, de estatura, de diferentes cosas. Y justamente es lo que tú dices, es esto de diferentes adaptaciones que han tenido estas poblaciones o estas etnias al lugar en el que están viviendo. Algunas etnias, por ejemplo, han desarrollado un mayor tamaño, otras etnias como nosotros tal vez un menor tamaño, pero una mayor capacidad pulmonar para vivir en la altura. Diferentes cosas que son propias de nuestra etnia o nuestra población, pero no de nuestra raza. ¿Ves? Y justo estábamos topando este tema por el día de la raza, pero eso vamos a seguir en el siguiente bloque porque hay que tener un poco de controversia. Quiero simplemente acotar lo que tú decías. Los científicos sospechan que desde hace tiempo que las categorías raciales sociales reconocidas por la sociedad no se reflejan en el plano genético, lo que decíamos. Cuanto más cerca examinan los investigadores del genoma humano, más se convencen la mayoría de ellos de que las etiquetas habituales utilizadas para distinguir a las personas por su raza también tienen muy poco o ningún significado biológico. Uh-huh. Los investigadores afirman que, aunque puede parecer fácil decir a simple vista si una persona es caucásica, africana, asiática o mestiza, en este caso en particular en lo que hablamos de nuestra cercanía, uh-huh, la facilidad desaparece cuando se comprueban características internas y se rastrea el genoma del ADN en busca de signos relacionados con la raza, que no existe aparentemente ninguno. Uh-huh. Entonces, estamos entendiendo que nosotros respondemos básicamente al lugar en el que nacimos y a nuestra adaptación como tal. Como tú dices, un ejemplo en particular, la capacidad pulmonar. Muchas personas vienen desde poblaciones o lugares llanos, sin cero altura, vienen a Caquito, a La Paz, al Perú, y se ahogan. En verdad, uh-huh, que no lo aguantan, y nosotros tenemos esa capacidad de adaptarnos tanto arriba como abajo. Aunque te cuento simplemente una anécdota. ¿Ves? ¿Te dio soroche en el Cotopaxi? No me dio soroche. Yo no soporto la llanura. O sea, yo no soporto la tierra cálida. Es algo en mí que yo creo que evolucione. Porque de verdad, yo voy a la playa. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Recién en el anterior feriado fue a Guayaquil. Uh-huh. Y ya me moría, o sea, literalmente ya me moría. O sea, no puedo, o sea, es como que me ahogo, la vista me falta, el aire me falta, todo, te juro. O sea, yo te juro, yo pasaría en el hotel y yo no sé para qué me fui, ¿verdad? Uh-huh. Pero así estamos, entonces creo que yo... Qué extraño, debería hacerte ver como un médico, ¿verdad? En serio. ¿Ves? Ya me estás haciendo preocupar. No vale eso. Bueno, nos vamos a la primera, bueno, a la segunda pausa musical. Estamos con este asunto de la... Vamos a verlo el Día de la Raza desde el punto de vista científico. Este va a ser el programa. Y nos vamos con la segunda canción. Esta canción la tomamos desde el punto de vista latinoamericano. Y esta segunda canción es de Inti Illimani junto con Calle 13. Se llama Latinoamérica. Este es el mensaje que yo quiero que todo el mundo escuche. Lo digo el día de mi cumpleaños, el día que nací. Uno de los días más importantes de mi vida, por eso estoy aquí, porque mi mamá parió. Y se lo dedico a todos ustedes, pero con el corazón ahí, pero bien cabrón, desde lo más honesto de mi entraña, se lo digo de corazón. Cuando usted quiera, maestro. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos de cólera, mi hermano.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Día de la Raza es el nombre con el que se denomina la fiesta del 12 de octubre, conmemoración del descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en 1492. El Día de la Raza se celebra el 12 de octubre, como les decía, en la mayor parte de Hispanoamérica, en España y en Estados Unidos, entre otros países. Fue creado a partir del siglo XX, inicialmente de forma espontánea y no oficial, para conmemorar una nueva identidad cultural producto del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América y los colonizadores españoles, además de la valorización del patrimonio cultural hispanoamericano. Aunque el nombre Día de la Raza es el más popular en la actualidad, el nombre suele variar de un país a otro. En España es el Día de la Fiesta Nacional o el Día de la Hispanidad, además de la fiesta religiosa de la Virgen del Pilar. En Estados Unidos es el Columbus Day o Día de Colón, el día del encuentro de dos mundos en Chile, Perú y Argentina. Hay un fenómeno súper interesante que yo les quiero compartir, y es que en varios países, uno de ellos es Argentina, pero les voy a hablar específicamente del caso de Ecuador. Nosotros celebramos este día en particular, lo recordamos, haciendo alusión al descubrimiento de Colón cuando vino a América, supuestamente nos descubrió, aunque nadie, esa palabra creo que no tiene sentido porque nosotros ya nos descubrimos solitos, pero ese man supuestamente nos descubrió. Todos en este caso, o sea, de las personas que vivían aquí, nosotros no estábamos ahí, o sea, simplemente lo digo, sí, capaz que nosotros estábamos ahí en nuestra vida, pero bueno, el 12 de octubre del 2011 en Ecuador, el presidente de ese tiempo, Rafael Correa, firmó un decreto que hizo un cambio en particular y lo declaró que ya no se iba a llamar Día de la Raza, al menos en el territorio ecuatoriano, sino como les dije en una ocasión anterior, en momentos antes, que sí iba a ser llamado el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, para corregir el significado de esta fecha en que históricamente se ha conmemorado el descubrimiento de América en 1492. Este texto es considerado porque en el país como tal, en este caso Ecuador, coexisten diversas nacionalidades indígenas que tienen derecho a reforzar y conservar sus propias instituciones. También se sostiene que las estructuras del país están cimentadas todavía sobre criterios coloniales. Por tal razón, el presidente en el 2011 decretó esta fecha como el Día de la Interculturalidad, destinado a reconocer y rectificar el verdadero significado del acontecimiento del 12 de octubre, promover el diálogo entre las diversas culturas y saberes, fortalecer la unidad nacional en la diversidad de construir el nuevo Estado, incluyente de paz y justicia. Entonces, sabemos que este fenómeno ha ocurrido aquí en el país, sabemos que lo pasó también en Argentina hace algunos años atrás, y sabemos que se está cambiando la forma de pensar, ¿no? O sea, ya estamos dejando de decir que... Y hay ciertas corrientes de pensamiento también que desechan esta idea de que hubiera pasado si es que no hubieran venido los españoles acá. Hay otras corrientes que justo hoy en la mañana cuando estaba caminando al trabajo, hay ciertas personas que comentaban y decían: los españoles vinieron a dejarnos el crucifijo y la Biblia y se llevaron riqueza. Es súper interesante y súper foco, ¿no? O sea, saber que de verdaderamente hubo este conocimiento. Ajá, no sé qué opinas tú al respecto. Pienso que es un tema complicado, ¿no? Muchas veces en la historia se ha sabido de otras culturas que colonizan a otras culturas que de cierta forma tal vez ellas las ven como menos avanzadas, entre comillas, y que llevan algunas cosas y que básicamente son es la religión, o sea, les evangelizan o tal vez les fuerzan a que utilicen otra religión, pero también les fuerzan a cambiar su modo de pensar y también su modo de vivir. De cierta forma afectan un montón su cultura. O sea, no sé si es que decir que, obviamente pienso que está mal porque está destruyendo una otra cultura, pero es algo que está en nuestro pasado histórico y algo que no podemos negarlo. Uh-huh. Tengo otro ejemplo, por ejemplo, en el caso de Venezuela. El 12 de octubre fue declarado el Día de la Resistencia Indígena por el gobierno nacional desde el año 2012. Uh-huh. Entendemos que la coyuntura de Venezuela siempre ha tratado hace una década y media atrás, un poquito más, sobre una corriente de política en concreto, que es la izquierda. Uh-huh. Entonces, entendemos que, o si nos damos cuenta, esta corriente de cambio del Día de la Raza a un nombre mucho más peculiar o particular dependiendo de cierta localidad, se ve influenciado también por la corriente de gobierno del momento. Entonces, como les decía, en 2002, en Venezuela, el Día de la Resistencia Indígena. Uh-huh. En Argentina cambió, también de igual manera que por Cristina Fernández de Kirchner, al nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Bien. Me parece súper interesante, ¿no? Es mucho más explícito. Y creo que es bastante importante este tipo de cosas. Bueno, yo no sé cuál fue el contexto, tal vez particular de cada uno de esos países para cambiar el nombre del Día de la Raza que inicialmente fue, pero creo que es momento para tomar decisiones basadas en evidencia científica. Hablábamos anteriormente que la raza no es un concepto científico. La genética no prueba que existen diferentes razas humanas. Entonces, por esa razón, creo que es importante que la gente, o sea, hablando de los políticos, los comunicadores, todas las personas que toman decisiones importantes en el planeta, se basen en evidencia científica para tomar este tipo de decisiones. Y qué chévere que le hayan puesto el Día de la Interculturalidad. De verdad que si tomaran en cuenta las evidencias científicas y supieran que no hay razas, no deberían haber fronteras. Exacto. Y si no hay fronteras, todos seríamos iguales. Y justo me ponía a pensar hoy, justo como te digo, estaba leyendo el programa de radio, y esos manes preguntaban y decían, ¿qué clasificación étnica pusiste cuando te preguntaron en el último censo de qué raza eres? ¿Ya? Entonces yo justo me ponía a pensar, estábamos preparando este programa, decía, desde el punto de vista científico, esa pregunta hasta está mal hecha, porque como tú dices, no existen razas desde el punto de vista científico. Pero ya poniéndonos a preguntar en un censo, yo me estaba poniendo a pensar y dije, ¿qué respondes? ¿No? Por ahí unos respondieron arios, por poco blanco, europeo, blanco. Uno blanco, sí, creo que había blanco, ¿cierto? Claro, si había la opción, ajá, de blanco, ¿sí te acuerdas? Entonces, yo respondí mestizo, no sé en tu caso, mestizo, también obviamente. Mestizo, ¿sí? Entonces, súper interesante el fenómeno, que hay muchas personas todavía no comprendemos el significado de raza. Sí. Sabemos que ahora entendemos, en base a todo lo que hemos preparado en este programa, que el concepto de raza no existe y es invalidado ya hasta este momento. Y esperemos que en un futuro la gente lo entienda, los líderes lo entiendan, que sepan que simplemente nosotros somos personas que nos adecuamos al medio en el que nacimos, al medio en que nos reproducimos, y en verdad todos somos humanos como tal. Sí, y algo que es interesante con esto de que estamos hablando también de blancos o negros o mestizos, y es interesante porque recién se hizo un estudio científico aquí en la Sierra del Ecuador para saber nuestro pasado genético. O sea, ¿qué porcentaje de genes de otras poblaciones tenemos, las personas que vivimos en Ecuador, en la sierra? Y los resultados fueron que tenemos el 6.6% de genes africanos, el 63% de genes indígenas y cerca del 30% de genes europeos. En el próximo segmento les vamos a decir exactamente un poco de un experimento súper interesante que pasó. Un experimento social. Experimento social que lo pueden ver en YouTube, es súper interesante también. Les vamos a hablar un poquito más acerca de dónde venimos todos. De verdad que hay un ejemplo ahí. Hay cierta localidad en particular en el mundo de la cual descendemos absolutamente todos y de la cual todos los seres humanos comenzaron a desplegarse por todo el mundo. Eso les comentamos en el siguiente bloque. Nos vamos con la canción número 3. Esta canción es de Inti Illimani. Seguimos un poquito medio subversivos. Pero ahí estamos. ¿Qué es el meridiano de Greenwich? Buena pregunta. Cuéntanos. Habla serio, esto se preguntaba para que me digas. Bueno, vamos con el segmento tan querido por todos nosotros, que es la efeméride científica. Oh, no. No puede ser. La parte más divertida del programa. No te burles de mi efeméride. Sí, lo preparo con mucho cariño. 13 de octubre de 1884, hasta para que los chicos de la cabina también se enteren. 13 de octubre de 1884 se adopta el meridiano de Greenwich. ¿Qué es el meridiano de Greenwich? Yo simplemente quiero darles un pequeño resumen. Igual también conocido como meridiano cero, meridiano base o primer meridiano, es el meridiano a partir de la cual se miden las longitudes. Se corresponde con la circunferencia imaginaria que une los polos y recibe su nombre por cruzar la localidad inglesa de Greenwich. ¿Pero alguna vez ustedes se han preguntado dónde nació el meridiano de Greenwich? ¿Cómo nació? ¿Quién fueron los metidos que dijeron vamos a hacer este meridiano y de aquí comenzamos a contar? Pues yo les voy a contar. El meridiano que atraviesa la localidad inglesa de Greenwich, muy cerca de Londres, es adoptado como meridiano universal durante la Conferencia Internacional del Meridiano, celebrada en Washington en 1884, a la que acudieron 41 delegados de 25 países. Se decidió que cualquier longitud sería calculada tanto al este como al oeste a partir del Greenwich hasta alcanzar los 180 grados. Esto tomamos ya en cuenta también para los usos horarios, que también tenemos como referencia el meridiano de Greenwich. Entonces, para que por ahí se puedan lucir y tengan un dato científico que contar a la novia, al papá, al vecino, al amigo, al taxista. En esos silencios incómodos que se dan en la vida. Exacto. Y tengo otro. ¿Sabías que en 1582 se eliminaron 2 días a propósito? O sea, ya dijeron que esos días no existen. O sea, había 9 días. Es como los días que nunca existieron. Ajá. El 11 de octubre de 1582... los cambios introducidos por el calendario gregoriano, cuya adopción fue decretada el 24 de febrero de 1582 por el Papa Gregorio, del que tomó el nombre, en sustitución del calendario juliano, trajeron como consecuencia que el 11 de octubre de 1582 desapareciera como fecha en Italia, Polonia, Portugal y España. De hecho, según el decreto, el siguiente día, al jueves 4 de octubre, pasó a ser viernes, día 15, por lo que 10 días intermedios nunca existieron. Qué extraño. Sí, como que fuera viernes 9 y pasáramos a viernes 15 y solo porque cambiaron de calendario. De viernes a viernes, interesante. Y bueno, como ya les decíamos, el 12 de octubre, el día que Colón llega al Nuevo Mundo, eso estamos hablando todo el programa, la expedición que comanda Cristóbal Colón, que había partido de España 2 meses antes al mando de La Pinta, La Niña y la Santa María, un montón de canciones respecto de eso. Alcanza la isla antillana de Guanahani, que en un primer momento toma como el extremo oriental de las Indias. Tras bautizarla San Salvador, Cristóbal Colón tomó posesión de ella. Se iniciaba así el descubrimiento y conquista de América. Bueno, entendido por ellos. Bueno, yo les quiero comentar un poco, ya terminamos de efemérides, las que sean más divertidas del día. Y les quiero comentar un poco sobre... nosotros vimos el mismo reportaje, el mismo experimento social del que vamos a contarles a continuación. Quiero que les cuentes un poquito, Roberto, acerca de este interesante experimento social. Ya, un poco como para entrar en el tema, hemos visto muchos problemas que se dan en todas partes del mundo por temas, por diferencias sociales, digámoslo así. Hablando de, por ejemplo, religión, hablando de a veces de fútbol, de política, etcétera. Pero sobre todo hablando de temas étnicos. ¿Qué pasa en un país, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando este presidente Donald Trump comienza a discriminar más aún a las personas que tienen una creencia árabe? Incluso también se conoce que existe un fuerte racismo hacia las personas negras. Y es muy complicado porque estas personas... por gente blanca o gente que se cree pura o piensa que su piel vale más que la piel del resto de personas, cometen algunos actos incluso vandálicos contra estas personas. Por ejemplo, sabemos que los policías en Estados Unidos, si es que tú eres una persona latina o eres una persona negra, vas en exceso de velocidad, te paran y la mayor parte del tiempo te dan un ticket y te dan una citación. Pero ¿qué pasa en el caso de una persona blanca? En este caso, entonces, ellos simplemente le dejan pasar, le dices, todo bien, no, ten mucho cuidado, maneja con cuidado. Pero han habido casos en los que incluso una persona negra o muchas personas negras que han estado manejando un carro, Ellos salen del carro, le dicen simplemente que levanten las manos de ellos por intentar meter las manos en los bolsillos para sacar una identificación, les disparan. Entonces, es un problema bastante grave. En base a esto, este estudio que tú dijiste, este estudio social, se filmó a muchas personas y se les colocó en un... bueno, se les hizo un análisis de sangre y se les colocó genes, ¿qué tipo de genes tienen? Entonces les decía, ¿de dónde vienen? Pero es súper interesante, ¿no? Porque al principio les dicen, bueno, me invento porque ya les trataremos de dar el link del video en la publicación de este programa. Y les dicen, ¿no? Cinco personas tal vez eran, y les dicen, ¿de dónde eres tú? Convencidazos, ¿no? Español, holandés, alemán, bueno, y hasta los rasgos, ¿no es cierto? Y los entrevistadores les preguntan y les dicen, ¿estás seguro? Entonces, si estás seguro, permítanos hacer un examen de ADN tuyo para saber exactamente de dónde eres, de dónde vienes. De dónde viene. Y les llaman después de una semana, ¿no es cierto? Ajá. Y al final, uno termina siendo sudamericano, el otro israelí, el otro medio chino. O sea, es una mezcla total, absoluta, de varias corrientes, de varias, no sé si puedo llamarlos, ciudadanías, en los cuales se mezclan para formar un ser humano en particular. Entonces, yo les contaba antes, ¿de dónde nosotros evolucionamos en los últimos 100,000 millones de años? A partir del mismo grupo reducido que emigró desde dónde, desde África, como les comentaba en ese momento, y colonizó el mundo. A partir de África se comenzó toda esta colonización a nivel mundial. Y migración, digamos. Migración a nivel mundial. Y según esta teoría en particular, ¿cómo te digo? A ver, me explico un poquito más. La investigación de esta hipótesis de que las personas comenzaron fuera de África se llama la evolución de Eva o la hipótesis fuera de África. Entonces entendemos que el Homo sapiens, que se originó en África hace 200,000 millones de años o hace 100,000 millones de años aproximadamente, mucho. 200,000, comenzó a emigrar hace 4,500 millones de años recién se formó la Tierra. Oye, en serio, ya me estoy viendo mal. Sí. Comenzó a emigrar a Oriente, Europa, Asia, a través de la masa de tierra de Bering, ajá, hacia América. Según avanzaban, parecían haberse desplazado en su totalidad o en gran medida humanos arcaicos que habían habitado en los diversos continentes. Entonces entendemos que a partir de África se originó absolutamente todo, ¿no? Exacto. A partir de la evolución que se produjo justamente en nuestros ancestros en comunes con los de chimpancés, se produjo este Homo sapiens, que en África comenzó a bajar de los árboles, comenzó a caminar en dos extremidades que son nuestras piernas y se comenzó a extender a nivel de todo el mundo. Sabemos que venimos de ciertos lugares en particular y nosotros en particular, como tú mencionabas en el segmento anterior, tenemos ciertas raíces de esas zonas tan lejanas del mundo. Sí, y como te decía, o sea, nuestro pasado histórico también se muestra genéticamente. Por eso date cuenta que lo que conversábamos era que decíamos que tenemos el 63% de genes indígenas, el 30% de genes europeos y el 6.6% de genes africanos. Entonces vemos todo ese pasado histórico del ser humano en todas sus migraciones hasta llegar a nosotros. De verdad que sí. Bueno, les dejamos simplemente con esas acotaciones, ¿no? Para entender este día que lo hemos escuchado y lo hemos de haber escuchado desde el inicio de este día jueves, el Día de la Raza. Sabemos que este concepto ha cambiado. El Ecuador como tal lo llama de otra manera, el Sudamérica lo ha comenzado a defender más sus orígenes como tal y lo ha cambiado totalmente de nombre con respecto a ciertas locaciones de ciertos países. Y entendemos, y quiero simplemente dejar lo que dije al principio, no entendemos por razas, sino entendemos que hay una sola, la humana, y esperemos que en un momento determinado de nuestra historia, tanto nosotros como las personas que nos lideran lo entiendan en particular y dejen de haber ese tipo de rencillas y al final que todos somos iguales. Sí, y démonos cuenta finalmente que siendo una especie humana que de alguna forma ha habitado todo el planeta, que se ha adaptado a todos los climas y que de cierta forma también ha adaptado su propio medio ambiente o ha creado su propio hábitat, también hemos sido los responsables de la desaparición de un montón de especies de animales que, o sea, considerando que somos una especie más en el planeta, son como nuestros hermanos, nuestros primos genéticos a los que les debemos todo su ecosistema. tienen tanto derecho a ese ecosistema como nosotros, y nosotros somos también los responsables por remediar y por cuidar ese medio ambiente. Así que no les deseamos un feliz día de la raza, sino les deseamos un feliz día de la interculturalidad y plurinacionalidad. Así que tengan un bonito día. Nos estamos despidiendo. La próxima semana tenemos aves. A las personas que tengan algún tipo de duda en particular sobre las aves, les invitamos a compartirla en nuestras redes sociales. Y nos despedimos. Roberto, un gusto haber estado contigo. Hasta el próximo día jueves. Un gusto, Nando. Muchas gracias, chicos y chicas. Hasta una nos próxima. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Entre ondas y partículas. Hablar de ciencia es revolucionario, ya que es una de las mejores herramientas para generar un verdadero cambio. Escúchanos todos los jueves a las 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Esto fue una producción de Quinto Pilar. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar.